llores, y por eso digo que me marcho hoy. Pasarán los días, yo les contaré, y cuando recuerde que tú sola estás, entrará una pena, y al saber que yo estaré pensando si me quiero o no. Digo que me marcho hoy, llegué yo a mi pueblo, qué contento estoy. Todos me preguntan si me fue muy bien, y yo muy sonriente contesto que sí, pero mi madre sabe.